¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias, Daniel. Contanos, bueno, ¿cómo están viviendo desde la docencia misma paceña esta situación que para muchos y muchas de nosotros es de incertidumbre frente a la posibilidad o no de cierto retorno a la presencialidad en las escuelas? Bueno, la verdad es que hay una preocupación enorme. Realmente los compañeros docentes están muy, muy, muy preocupados. Todos nos damos cuenta, porque conocemos justamente, ¿no?, las escuelas y las condiciones de trabajo. Que no hay realmente condiciones para volver, ¿no? Digamos, acá no solamente es un problema de que 8 de cada 10 escuelas, sí, casi siendo generoso, podemos decir que el 80% de las escuelas de Jordán no tienen condiciones de infraestructura adecuada para cumplir ningún tipo de protocolo sanitario. No hay, donde no falta el agua, faltan los baños, y donde no faltan las piletas, y donde no falta la lavandina, y falta el personal, o falta el espacio, o falta el mobiliario. Es decir, las problemáticas de infraestructura de nuestro distrito son gravísimas, tienen larga data, y realmente además nos sentimos un poco agraviados, ¿no? Porque se nos empuja a esta situación de una nueva presencialidad sin las condiciones adecuadas, bajo el pretexto de que es porque importa la educación. Importa que los chicos puedan volver a la escuela, puedan aprender presencialmente, puedan socializar, etcétera, cuando, digamos, todos nosotros nos damos cuenta de que no hay un interés genuino por la educación, porque si lo hubiera habido, si realmente se tratara de un problema de interés sobre la educación, bueno, tuvimos un año entero donde a nadie le importó, en lo más mínimo, si los docentes tenían o no internet para tratar de comunicarse con los chicos a distancia, donde a nadie le importó si los docentes tenían o no un celular con WhatsApp, una computadora con capacidad para poder trabajar a la distancia. Digamos, todo lo que tiene que ver con la educación virtual, como se planteó durante todo 2020, no tuvo ningún tipo de asistencia ni de apoyo de parte de las autoridades, mucho menos hacia las familias, ¿no? Han entregado con cuentagota una computadora a cada millón de pibes, no, realmente no se resolvió de ninguna manera la viabilidad de la educación virtual. Entonces, si eso no se garantizó, y además tengamos en cuenta esto, pasó todo un año, ¿qué obras de infraestructura conoce alguien que se haya hecho en José de Paz para solucionar definitivamente el problema de agua de la 37? O el problema de baño de la primaria 8, que comparte el baño de primaria con el de secundaria. Es decir, hay una cantidad de problemas enormes que todo 2020 parece que no existieron, a nadie le importaron, no eran motivo suficiente de atención para las autoridades, y de repente ahora sí. Entonces, bueno, entendemos que acá lo que hay de fondo no es un interés sobre la educación, sino que acá hay otras presiones. Ahora mágicamente se cerró la grieta otra vez. Nosotros entendemos que acá hay una presión de parte de los mercados, ¿no? De parte de los que necesitan que todas las madres y que todos los padres vuelvan a trabajar para recuperarse económicamente de las caídas económicas de la pandemia, y que por lo tanto esa necesidad hace que se empuje a los chicos a volver a la escuela. Es decir, son el chivo expiatorio, ¿no?, las víctimas de una necesidad del mercado, en este caso los chicos. Porque primero que no es cierto que los chicos no se contagian, estamos hablando de los chicos como si los chicos de verdad no se contagiaran y de verdad no pudieran tener casos graves y presentar casos graves. Lo que se sabe hasta ahora es que el porcentaje de niños que se agravan o que fallecen es muy bajo, pero no es que no se enferman los chicos, y no es que no pueden llegar a cuadros graves, y no es que no pueden llegar a morir. Entonces ese es un primer problema, ¿no? Vamos a exponer a los niños a una situación de mucho riesgo. Y además, bueno, esto está probado, hay evidencia por todo el mundo de que esto no va, el retorno a la presencialidad. Acá estamos, digamos, en el rebrote de la primera ola, ¿no? Como el rebrote del verano de la primera ola. Nos falta la segunda ola. El ministro de Salud de la provincia dice que la segunda ola empieza en enero, perdón, en marzo, justo cuando habría que volver a clases presenciales. Bueno, hay que decirle a toda esta gente que los que nos planteamos educadores, ¿no?, como el espacio de la escuela, de formación, de rigor científico, la aspiración a un poder científico, serios, para ser coherentes con nuestro lugar como escuela, hay que decir la verdad, nosotros cerramos las escuelas por 500 casos por día y las vamos a abrir con 8.000 o 10.000. ¿Cuál es la coherencia de ese planteo? ¿Cuál es ahí la seriedad del gobernador y de la ministra de Educación de la provincia en relación a tener una posición clara, coherente y seria frente a un riesgo sanitario? Madrid abrió las aulas y aumentaron el 175% los casos de contagio. Hay decenas de miles de salones aislados, de burbujas de salones de chicos aislados. Digamos, bueno, Alemania directamente dice no hay condiciones para abrir las escuelas, Gran Bretaña tuvo que cerrar las escuelas, y después hay procesos. No sé si me estás escuchando. Sí, te escuchamos perfecto, Paula. Me hizo algún ruido en mi teléfono. Después hay cuestiones muy muy graves que están pasando en el mundo que las tenemos que conocer, y es que, por ejemplo, no sé, en Chicago, en Estados Unidos, hay en curso una rebelión docente enorme con 20.000 docentes votando carrera a la huelga porque dicen, si no nos dan la vacuna, no volvemos. Acá se anunció que nos iban a vacunar a los docentes, y eso no está pasando. La vacuna para los docentes no llega, no aparece, no se empieza, así que no hay vacunación. Estamos frente a la presión de la dispensa, de la suspensión de la dispensa. La dispensa, queremos recordar para el que no sepa, era un sistema a través del cual el docente que padece una patología de riesgo, por lo tanto está en situación de mayor riesgo de contagio, y los docentes con menores a cargo estaban disculpados, dispensados de ir presencialmente y podían trabajar desde casa. Bueno, salvo los que de verdad tienen una enfermedad muy grave, los que están obligados a asistir presencialmente el tiempo que sea necesario que sean convocados. La verdad es que muchos docentes tienen niñas muy pequeñas que todavía no van a retomar la escuela, por más que se inicien las clases presenciales, porque tienen mucho temor de poder hacerlo y están en contra de hacerlo, o que si tienen clases van a tener estas clases salteadas, rotativas, por burbuja, por lo tanto no van a estar todos los días en la escuela y van a necesitar a sus padres que los piden. Y después hay muchos que en tu casa tenés una persona de riesgo, convivís con un mayor de 60, convivís con un enfermo oncológico, y esto es lo mismo para los niños, ¿no? Todos los niños en tu casa pueden tener un familiar de riesgo, es decir, que estamos potenciando no solamente los contagios, sino el riesgo de mortalidad, ¿no? De infectar a pacientes de riesgo que puedan terminar en casos mortales. Y pensaba, Paula, mientras se daba este viraje entre, bueno, vamos a mirar la situación epidemiológica para ver si efectivamente se puede o no volver a cierta presencialidad a las aulas, que fue el discurso de los primeros días de enero, a este discurso de es obligatorio el regreso gradual en las escuelas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y pensaba si efectivamente es, por un lado, si la docencia tuvo acceso efectivamente a este plan jurisdiccional para el retorno a las clases cuidadas. Es un documento de 70 páginas que si uno lo lee y si uno ha recorrido alguna vez en los últimos 5 o 7 años alguna escuela, sabe que difícilmente se pueda cumplir, por lo menos en las escuelas de aquí del conurbano bonaerense. Pensaba si más allá de todo esto, que ya es una cuestión para tomar en cuenta, si efectivamente sirve este retorno en burbujas, en bloques, si la docencia ha tenido algún tipo de capacitación y acompañamiento para pensar esas estrategias, o si esto solo calma la ansiedad de cierto sector que decía que necesita volver a producir y que la escuela funcione como una guardería de chicos, ¿no? Porque pensar en aulas que solo reciban a 10 chicos por un periodo no más de 90 minutos con cortes cada 20, 25 para higienizarse las manos y sanitizar el lugar, con docentes que tienen que cambiarse en la escuela en algunos casos, porque van de una escuela a la otra, porque reciben un grupo de determinada cantidad de chicos y a los 90 minutos tienen que sanitizar todo y volver a abrir para otro grupo, que esas clases sean salteadas en 2 o 3 días y después necesiten además de una propuesta pedagógica a distancia. Si todo eso está planificado, si hay capacitación que se ha desarrollado para que la docencia pueda encarar y que no sea un como si la sensación, lo digo digo esto y a título personal en este caso, no necesariamente representa la opinión por ahí de todas mis compañeras en la radio, pero pareciera, o la sensación que tengo es que vamos a hacer un como si volviéramos a las clases presenciales para calmar este discurso de abran las escuelas, pero ni siquiera evaluamos si eso va a ser efectivamente productivo, eficiente para la continuidad pedagógica, o si va a generar mayores dificultades o baches en ese contacto. Bueno, todo lo que decís, me animo a arriesgar que es cierto, pero además de eso hay un problema muy grave, que es el fenómeno de la niñez. Ahora voy a retomar lo de los protocolos porque me interesa volver un poco a eso. Uh-huh. El fenómeno de la niñez, ¿nosotros qué pretendemos? ¿Que de verdad los chicos estén dentro de la escuela, separados entre sí a un metro y medio de distancia uno del otro y que nunca en ningún momento se aproximen, se toquen? Se abracen, jueguen, se presten una goma, se convierten en una galletita, se quiten una regla. Digamos, a ver, hay una serie de situaciones que tienen que ver con cómo se vive cotidianamente con un niño y con un conjunto de niños dentro de la escuela, que no tiene nada que ver con lo que se puede realmente manejar un protocolo de estas características. Digamos, tenemos que sacar a los nenes al recreo, al patio, a pintarles una cruz cada tanto en el piso, que cada uno se siente solo en el piso, en una cruz un rato, a comer solo su galletita, y van a, con la misma mano que tocan la galletita, se van a bajar el barbijo, que puede estar infectado por fuera, y si se cae y se lastima y llora, no lo vamos a poder consolar, no lo vamos a poder levantar. Es decir, hay una cantidad de elementos que hacen al fenómeno de la niñez, y acá están pasados por completamente por alto. Por eso también decimos, ojo, acá no hay ningún interés en la educación y en los chicos. Eso es un verso. Porque un niño no necesita ir a la escuela a que le digamos que no tiene que compartir nada, a que no se tiene que mover nunca de su lugar, a que no puede jugar con ningún amiguito, a que no puede nunca tocar nada. Eso no es lo que merece un niño de la escuela. Y no es lo que además los docentes hemos estudiado para hacer y estamos capacitados para hacer y lo que hacemos. Porque si nuestros alumnos pasan por una situación especial, nosotros vamos a tener que nosotros romper el protocolo, porque no vamos a abandonar a un niño en una situación de crisis emocional o de lastimadura o de cualquier eventualidad que pueda pasar. Entonces, es impracticable desde lo humano el protocolo. Uh-huh. Por lo tanto, el riesgo va a existir de manera permanente. No hay manera de volver a una presencialidad cuidada. Eso que nos vendió el sindicato, porque ahora ya ni siquiera es un discurso, digamos, hay que saber que salió una normativa provincial aceptada el 3 de febrero que dice sí o sí se vuelve a la presencialidad el 1 de marzo, ¿no? Uh-huh. Se vuelven las clases presenciales el 1 de marzo, ya estaba firmado, y ya estaba firmado desde mediados del año pasado el protocolo. Claro. Esto lo firmaron todos los sindicatos de manera inconsulta, no le consultaron a nadie de la base ese protocolo servía o no, cuando nosotros lo pudimos leer en las primeras reuniones de delegados, donde nos lo presentó el sindicato, cuando ya estaba firmado, lo leímos y dijimos, esto hace agua por todos lados. Ya el primer punto, imagínate, Daniel, es que las burbujas son con los niños entre sí a un metro y medio de distancia y el docente a 2 metros de todos los chicos, según los que entren en el curso, y si un chico del grupo se enferma, da positivo, se aísla todo el grupo, imagínense toda su familia, ¿no? De repente 40 personas aisladas, pero el docente no, porque entre sí los niños se consideran casos estrechos, de contacto estrecho, pero el docente no se considera contacto estrecho. Entonces el docente sigue trabajando y va a la otra burbuja de los otros 15 chicos a contagiarlos. Okay. Entonces el docente no va a tener derecho primero a aislarse por haber sido contacto estrecho de un alumno positivo. Esto ya es una locura, esto ya es una barbaridad absoluta en el protocolo. Y la segunda cuestión es que va a seguir transmitiendo el virus, porque no se lo considera contacto estrecho. Digamos, eso es una cosa que no va por ningún lado. Realmente es muy grave, realmente es muy grave. El protocolo es imposible, impracticable, inhumano, va en contra de nuestros derechos. Y además incluye algunos problemas también, digamos, ya de forma, de uso de costumbre, de sí, reglamentación laboral, que es que nosotros tenemos que tomarle la temperatura a los chicos para entrar, uh-huh, a la escuela. Uh-huh. Nosotros estuvimos toda la vida diciendo que cuando un chico se golpeaba, teníamos que llamar inmediatamente al médico, a la ambulancia, a la emergencia, porque no podía. queremos tocar a los chicos porque no somos profesionales de salud, que para no hacer una manzana y no tener un problema legal, eso lo tiene que supervisar siempre un trabajador de salud. Y más de una vez hemos tenido al chico poniéndole hielo con el miedo de que estábamos haciendo no bien en ponerle hielo mientras llegaba la ambulancia, asustados porque un chico sangraba. Ahora no, ahora sí, tenemos potestad legal a determinar el estado de salud de un chico. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que establece nuestra reglamentación laboral. ¿Quieren tomarle la temperatura a todos los chicos? Bueno, pongan pagos de enfermero, un enfermero por escuela, por ejemplo. En las últimas horas te decía, viró esto a la obligatoriedad a partir de esta resolución que mencionabas, la 415 de este 2021 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que seguramente por estas horas están recién anoticiando muchas y muchos docentes de la Provincia de Buenos Aires. ¿Evalúan ustedes desde la multicolor algún tipo de convocatoria, asamblea para debatir justamente esta nueva situación? Porque es una situación nueva que surge a partir de esta semana. Bueno, Hay que comentar un poco así en líneas generales. Lo que sabemos sobre el papel de los sindicatos es que, ya sabemos, ¿no? El oficialismo del sindicato docente mayoritario en Provincia de Buenos Aires, de SUSEBA, apoya la iniciativa del gobierno de la presencialidad bajo el título de presencialidad cuidada, o como le quiera llamar, que a lo sumo critica las condiciones de infraestructura. Pero hay un compromiso político de iniciar. Entonces ahí ya tenemos una primera situación problemática para el conjunto de la docencia. Y por el lado de la multicolor, bueno, están convocando asambleas en distritos multicolor, y tenemos que dar un mensaje claro en esto, digamos. Nosotros entendemos que la burocracia sindical va a jugar un papel de subordinación al gobierno, la multicolor tiene que jugar otro papel. La multicolor tiene que ser la alternativa en esta situación, porque es una situación muy grave. Tenemos ya varias situaciones de conflictos en el país, digamos, en Salta se está votando el no inicio de manera autoconvocada, en Mendoza pasa algo parecido, en Chaco pasa algo parecido, en Capital Federal hay un cuadro de ir a retención de tareas, digamos, hay ya una conflictividad naciente. Bueno, me parece que hay que plantearse de cómo frenamos eso, ¿no? Esto no lo vamos a frenar con campañas virtuales en internet. Acá hay que impulsar medidas contundentes para frenar esto, porque esto es una locura. Esto, lo único que vamos a hacer es disparar los pasos y vamos a tener que volver atrás al poco tiempo cuando empiecen a disparar los pasos, ¿no? Entonces, ¿para qué hacerlo si sabemos que va a tener que volver atrás en poco tiempo? Así que esperamos que la multicolor, las asambleas que convoca la multicolor en los distintos multicolor, voten planes de lucha, se están discutiendo. Y personalmente, con muchos delegados del distrito, nos parece que hay que ir a un cuadro de no inicio, ¿no? Porque no podemos regalarle el inicio a la patronal en este estado, en esta situación tan, tan grave. Acá, José Cepaz, han llegado algunos puchitos de dinero para hacer obras, o que por ahí se tiran algunas cosas por obras, pero entendemos que la vuelta a la presencialidad no es posible, ¿no? No se pueden estas condiciones, y las condiciones no van a cambiar automáticamente de un día para el otro, como para decir, bueno, está bien, se arregla todo esto y volvemos. No se va a arreglar todo esto de un día para el otro. Entonces entendemos que no se puede volver, que es un riesgo, que necesitamos que también la comunidad, los papás, tomen conciencia de que esto es una situación de mucho riesgo y también colaboren con preparar un cuadro de que no se tenga que volver de manera obligada, que nos ayuden, que nos apoyen, que piensen en la salud de sus chicos. Que tengan también esta decisión de acompañar y de supervisar si hay obras, si no hay obras en las escuelas, como pasó en otras situaciones. Y sí sabemos que va a haber algún tipo de movida en pocos días, porque se reúne el Consejo Federal de Educación, en el 31, creo que se van a reunir, para cambiar esta idea del semáforo, porque sabemos que las clases están atadas al semáforo epidemiológico. Claro. Entonces, bueno, parece que van a querer cambiar las lamparitas de las luces del semáforo, y que para esa jornada, que es en pocos días, sí está previsto alguna movilización de parte de la multicolor, con algún tipo de aparición mediática, conferencia de prensa, etcétera. Pero bueno, también tenemos que decir acá, no hay vacunas, no hay infraestructura, no hay garantizada la virtualidad, no hay garantizada la presencialidad, no hay garantizada ninguna condición, mucho menos la salarial. Digamos, acá el básico nacional docente sigue siendo de 27.500 pesos, con este cuadro inflacionario. Por lo tanto, entendemos que no hay condiciones para iniciar y que hay que tratar de impulsar medidas de fuerza. Que puede ser complicado en impulsarlas porque hay mucha presión sobre la presencialidad. Uh-huh. Digo, hay una cuestión política de que la grieta se ha cerrado detrás de la presencialidad y eso es mucho más fuerte y más difícil. Pero va a haber que empezar a deliberar escuela por escuela, con los compañeros de trabajo, a plantearnos que, bueno, que no hay condiciones, de verdad no hay condiciones. Entonces, ¿cómo lo frenamos? No va a haber otra manera de frenarlo más que desarrollando las situaciones de que las condiciones no están dadas. Y esto lo tienen que entender también los papás, los directivos, las autoridades. Yo creo que las autoridades tienen que reflexionar sobre esto, que las autoridades locales, ¿no?, de distrito y demás, que no nos pueden imponer tampoco ir a trabajar en cualquier condición. Ellos también saben cómo están las escuelas. Uh-huh. Y bueno, también van a tener que reflexionar sobre eso, ¿no? ¿A qué nos van a exponer? A nosotros y a los chicos, ¿no? Porque recordemos, si esto es en nombre de los chicos, y a mí me ponen a cargo de grupos de 15 chicos, yo todos los días puedo infectar 15 familias en estas condiciones. Y realmente no queremos pasar por eso. No queremos que esto estalle cuando efectivamente esa situación se dé. Porque sabemos que tarde o temprano se va a dar si se reabren las escuelas. Así que bueno, esperemos poder impulsar la lucha y desde estos distritos que siempre luchamos, también poder marcarles un poco la cancha a los distritos que, bueno, no se animen a luchar tanto y que estén vacilando. Pero no podemos rendirnos ni a la subordinación al gobierno de la burocracia sindical, ni a las vacilaciones de la izquierda. Acá hay que pensar primero en la vida, primero en la salud, primero en los chicos, en frenar los contagios masivos, y esa tiene que ser la prioridad para los docentes. La prioridad no puede ser abrir las escuelas a cualquier costo, la prioridad es preservar la vida a cualquier costo y después discutimos el resto. Bien, quedamos a disposición aquí en la radio para seguir conversando a medida que vayan teniendo novedades sobre cómo se va organizando la docencia en esta situación, insisto, que cambió, viró esta semana bruscamente hacia obligar a la presencialidad de docentes y a estudiantes. Muchas familias decían, yo en este contexto no lo mando, pero ¿qué pasa ahora que la normativa dice que es obligatorio este reinicio, una situación nueva que seguramente tendrá repercusiones a nivel local? Paula, muchas gracias, quedamos a disposición, un abrazo enorme. Muchas gracias a vos, buenos días.